Quiero decirles que hemos recorrido muchos kilómetros. Hemos hecho una campaña histórica en la provincia de Buenos Aires. Hemos armado un gran equipo, gran equipo. Principalmente, hemos estado escuchándolos, hemos estado al lado de ustedes, entendiendo ese cambio de rumbo que ustedes quieren ver para su provincia y para nuestro país. Y los entendimos. Y seguimos fortaleciendo. Y seguimos trabajando. Gracias de corazón. Gracias, Facundo. Esto lo hicimos juntos. Esto lo hicimos juntos.